la montaña más alta. Partiste al mundo de pasto, dejaste el champumento helado. Partiste desde la montaña más alta. Un champumento dorado.